Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, voy a empezar el episodio de hoy saludando desde aquí al Tuna, que me escribió por Telegram saludándome desde Málaga. Un abrazo. Y también a Carlegas de carlegas.com, que también me escribió, bueno, me mandó un mensaje de audio por Telegram en el que me hacía pues tres preguntas. La primera era acerca de la piscina a la que voy a nadar, que le llamó la atención que fuera de agua salada, y me pregunta un poco por las diferencias que puede haber y por qué puede ser eso. Bueno, la razón de por qué una piscina puede ser de agua salada o no, bueno, pues una de las razones entiendo que puede ser por economía, ¿no? Por sostenibilidad. A ver, la piscina a la que voy, no sé si aprecia en las fotos, pero sí en el mapa que os puse en las notas del programa en cuestión, es una piscina que está a escasos 30 o 40 metros del mar, de la bahía de Sydney. Entonces, bueno, pues es bastante, entiendo que es bastante más barato, y digo entiendo porque esto es suposición, ¿vale? No he tenido tiempo de investigarlo como corresponde. Pero entiendo que es más barato y más sostenible en cuestión de recursos de consumo humano, pues llenar una piscina bombeando y filtrando agua del mar, bueno, pues limpiándola un poco, digamos, de lo que fuera, que utilizar pues millones de litros de agua potable. Y en cuanto a las diferencias a la hora de nadar, pues facilita y dificulta las cosas a partes iguales. Digo facilita y dificulta porque, bueno, pues vamos a ver, el agua salada es más densa que el agua dulce. Entonces, si nadas lento, cansa menos porque flotas más. Pero si quieres nadar rápido, el agua, al pesar más, es más densa, pesa más. El mismo volumen de agua pesa más. Lo que ocurre es que te cuesta más esfuerzo mover los brazos y las piernas debajo del agua. Entonces, hay un punto de equilibrio en el que te beneficia, que es pues nadando, digamos, relajadamente para nadar pues largas distancias. Pero si quieres apretar el ritmo en un largo, pues yo creo que se hace un poquito más cuesta arriba. El otro día alterné entre agua salada y agua dulce, y yo creo que al margen de que la piscina de agua dulce es la mitad de larga que la de agua salada, yo es la sensación que noto. Nadar lento es más fácil o mucho más fácil, y nadar rápido cuesta más esfuerzo. O sea, te cansa más los músculos. Es decir, cada brazada notas como que el agua, por decirlo así de una forma un poco gráfica, es más dura, es más difícil de mover. Pero bueno, esto es bastante subjetivo y seguro que cada nadador o cada persona que nade, digamos, lo notará de alguna manera. También me hace la típica pregunta, digo típica porque me la han hecho más veces, incluso pues Eduardo Collado me decía, hoy mándame un vídeo del remolino yendo para el otro lado y tal, y a ver, no lo he mandado desde aquí, un saludo también a Eduardo, no lo he mandado porque aquí todos los desagües que tengo en casa y en el trabajo son tan anchos, es decir, el tubo tiene un diámetro tan grande que el remolino no se llega a formar, ¿vale? Pero sí, es cierto que en el hemisferio sur los remolinos se forman al revés, ¿vale? Y para esto no hace falta ver un grifo. Es decir, bueno, esto es un hecho científico, se produce no por la gravedad, sino por una fuerza que se llama, un efecto que se llama Coriolis, que en el que lo que ocurre aquí es que la rotación de la Tierra alrededor del eje afecta a los fluidos, de forma que por encima del ecuador los remolinos, los vórtices, se forman en un sentido y por debajo del ecuador se forman en otro. Para ver esto hay una foto de la NASA muy famosa, creo que es de una de las misiones Apolo, en el que se ve el globo terráqueo desde lejos y se ve una borrasca o varias borrascas en el hemisferio sur y alguna en el hemisferio norte. menos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y ahí se ve claramente que los remolinos se forman en el sentido contrario. Si veis fotografías de otros planetas, sobre todo, bueno, pues fotografías así un poco más detalladas, de a lo mejor pues uno de los gigantes gaseosos, pues eso lo vais a ver. Vais a ver que los remolinos giran en sentidos diferentes. O al menos eso recuerdo yo de ver alguna foto de Júpiter. Es que es así, o sea, no. Me gustaría poder mandaros un vídeo de un desagüe por aquí y otro de España cuando vuelva, o que lo pudierais ver vosotros, pero es que los desagües que tengo, ya os digo, que son muy anchos y prácticamente en 2 segundos el lavabo se vacía. O sea, sí. Lleno el lavabo, cosa que no lo hago muy a menudo para afeitarme, y luego quito el tapón, y ya está, se fue el agua. O sea, no le da tiempo a formar un remolino apreciable. Y luego, bueno, pues también ahí hubo un malentendido, porque hubo un momento en el que yo, justamente en el episodio de la piscina, os hablaba de que, bueno, pues a mí me gusta nadar mucho más la natación, que es un deporte típico o bastante popular aquí. Bueno, pues a mí me gusta más que otros deportes de equipo como el fútbol o el baloncesto. Aquí hubo una confusión y Carl creía que aquí los deportes más populares de equipo eran el fútbol y el baloncesto, pero no. Y decía, oye, pues a mí me tenía más sentido que fuera pues el cricket o el rugby o algo así. Bueno, pues efectivamente el cricket y el rugby son mucho más populares aquí. Yo me refería a que a mí, tradicionalmente desde pequeñito, siempre me gustó más nadar, por ejemplo, y andar en bicicleta, que como a mis otros amigos españoles de toda la vida, pues el fútbol y el baloncesto. Pero aquí, efectivamente, los deportes de equipo más populares son pues el cricket y el rugby, entre otros, ¿no? También tienen fútbol tradicional, ¿no? O sea, lo que los ingleses llaman fútbol y los americanos llaman soccer, es decir, el fútbol que os gusta a vosotros, que a mí no me gusta, el del Real Madrid y demás. Y yo creo que tienen en todos los deportes tienen así alguna variante, y muchas veces no sé si al fútbol estándar o a la variante de aquí le llaman footy, pero bueno, tampoco me he parado a ver ningún partido de fútbol, porque además de que no me gusta, pues he estado pues haciendo otras cosas. Así que bueno, pues estos eran los comentarios. Otra vez un saludo a Carlegas y Altuna, y de rebote también a Eduardo Collado, que desde aquí pues te digo que no me he olvidado del vídeo este del desagüe, lo tengo pendiente. En el momento que pueda hago un vídeo o un periscope del giro de los remolinos. ¿De qué os voy a hablar hoy? Bueno, de cosas que todos los que hayáis vivido en Inglaterra o en el Reino Unido seguro que asentís así mirando al infinito como diciendo sí, es cierto, y es de las moquetas. Aquí es como en Inglaterra, al parecer, las moquetas son la locura. Es decir, todas las casas tienen moqueta, todos los pubs tienen moqueta. El otro día fui en barco a ver las luces del BBC Sydney por la bahía, y el barco tenía moqueta, y menos mal que todavía no he ido a ningún cuarto de baño que tenga moqueta, porque si yo abro la puerta de un cuarto de baño y veo una moqueta, me doy la vuelta y me aguanto. O sea, esa situación a mí me la han dicho que la han llegado a ver en el Reino Unido, y me parece increíble. O sea, no tengo palabras. Pero es que lo de la moqueta aquí es además es que es insano. O sea, tú entras en un pub a tomarte algo, y de la misma forma que en muchos pubs de España, ya según la hora de la noche, la suela de los zapatos se te queda pegada porque a alguien se le ha caído pues cerveza o alguna copa con algún refresco y todo eso, y tanto la cerveza como las bebidas azucaradas pues cuando se secan son pegajosas, pues aquí no obviamente, porque hay moqueta. Pero lo que vas a notar en la moqueta es que en algunos sitios pues la moqueta está húmeda y es esponjosa, y la sensación es asquerosa. O sea, yo con esto sí que no puedo. O sea, yo puedo incluso, podría volver a probar el Vegemite, pero la sensación que me producen las moquetas y que nos producen las moquetas a todos los españoles que estamos por aquí. Es que además, es que vamos a ver, esto es sucio. O sea, una alfombra, una moqueta que nunca puedes quitar, que no puedes, o sea, que tienes que limpiar de vez en cuando con vapor para matar a todos los bichos que viven ahí, los ácaros y las cosas. Es que, no sé, es muy sucio esto. Y bueno, al parecer esto es porque está muy extendido, porque es más calentito el suelo así. Y yo digo, pero vamos a ver, que en Australia ahora mismo estamos en pleno invierno y la cazadora que tengo para ir al trabajo es que da risa. Y como vaya por ahí a dar un paseo y ande rápido, me la tengo que quitar. ¿Qué suelo calentito hace falta aquí? Por favor. Al parecer, pues eso, todo por cuestiones térmicas, también es una cobertura de suelo mucho más barata, eso me han contado hoy. Cualquier otro tipo de suelo, de baldosa, de grés, de parqué, de lo que sea, es mucho más caro, pero bueno, pero no sé. A mí esto me... Bueno, me llama la atención y no me gusta. No me gusta. Y ya os digo, o sea, la moqueta de algunos pubs, un barco con moqueta, pero ¿a quién se le ocurre, no? Bueno, pues las moquetas de algunos pubs, yo creo que si alguien se cae al suelo, el dueño del pub tiene que pedirle un rescate a la moqueta porque ya forma parte de la moqueta. No sé, es muy... yo si pudiera elegir algún día y me hago una casa, no le pongo moqueta. O sea, no sé. Bueno, esto es muy personal. A lo mejor vosotros tenéis moqueta... Habéis vivido mucho más tiempo en países que usan moqueta, estáis a favor de la moqueta, no os lo toméis como algo personal, pero a mí no me gusta. Yo creo que es mucho más fácil y más higiénico limpiar un suelo de madera tratada, de madera barnizada o de baldosa. Tú le pasas ahí tu fregona con líquido desinfectante y aquello queda que vale, que no puedes comer en el suelo, pero es que aquí, o sea, o limpias con vapor o pasas una aspiradora. Y eso no llega. Yo creo que no es suficiente. Pero bueno, podéis dejarme vuestros comentarios en australiando.es/contacto y también en mis redes sociales. Y también, como han hecho Altuna y Carlegas, me los podéis dejar también en Telegram en @gevisoce, que es el mismo usuario que tengo en mi cuenta de Twitter. Hasta el siguiente episodio. Ya os digo, los que estéis a favor de la moqueta, pues no me lo tengáis muy en cuenta, pero tenía que decirlo, estaba ya preocupado y con esto dentro desde hace algunos episodios, pero no entiendo esa fijación que hay aquí con la moqueta. O sea, puedo entender que tú en una habitación pues pongas alguna alfombra encima del suelo por hacer bonito, porque tal, pero no sé. O sea, es que está todo... Menos mal que no moquetan las paredes, que eso sí que lo vi en un hotel de Nueva York, muy viejo el hotel. Además no era moqueta, eran alfombras clavadas a las paredes, pero es que es mucho, o sea, son muchas moquetas.